papá, papá, tengo un problema. Mi camello está pegando tirones desde que le cargamos los juguetes. ¿Qué hacemos? Mira que te lo dije, Baltasar, que lo llevaras a BR Talleres para que le hicieran una puesta a punto. Vamos corriendo a BR, allí te lo resolverán todo. ¡Ay, qué lío más grande! Vienen los Reyes Magos, caminito de ABR. ABR Talleres, chapa, pintura, mecánica, cajas de cambio automáticas.